Tierra Fértil, un programa para abonar la conciencia mediante el aporte de ideas, conocimientos y experiencias con el objeto de aumentar la fertilidad y lograr mejores cosechas. Tierra Fértil, con el apoyo técnico del INTA Villa Dolores, todos los miércoles a partir de las 11:30 por FM Sierras. Para comunicarte con FM Sierras, podés escribir al 1556-0303, al mail fmsierras@gmail.com o al blog fmsierrascomechingones.blogspot.com. Hola, muy buenos días, compañeros transerranos, ¿cómo andan ustedes? Nosotros recontentos, retomando la programación semanal de La Tierra Fértil, estamos transmitiendo en vivo de los estudios de FM Sierras, una radio comunitaria, alternativa, que apoya al desarrollo de la agroecología en el valle de Tras la Sierra. Bienvenidos a todos los oyentes que nos acompañan de manera semanal, con la escucha, tirando algún mensajito de texto al 1556-0303 y participando de las diferentes propuestas que tratamos de organizar entre todos los responsables sobre el cuidado de los recursos naturales, no solamente para aprovecharlos de manera responsable en la actualidad, sino también para que vaya pasando de mano en mano, de generación en generación, sin comprometer la vida en nuestro planeta Tierra. El espíritu de este programa, te lo cuento rápidamente por las dudas si nos estás sintonizando por primera vez, tratamos de difundir la práctica de la agroecología, es decir, la producción de alimentos saludables sin la utilización de venenos que contaminan los distintos recursos naturales. También incentivamos en el agregado de valor en origen, es decir, tomar esa materia prima que hemos generado en forma limpia, libre de agrotóxicos, y transformarla en distintos derivados, en diferentes productos secundarios para cubrir las necesidades de nuestras familias, tanto rurales como urbanas. Y también estimulamos, apoyamos la organización y la ejecución de las diferentes alternativas de comercialización relacionada con la agricultura familiar. Básicamente, una de las fortalezas está directamente relacionada con el desarrollo de las ferias francas que se vienen desarrollando en diferentes localidades del Valle de Traslasierra, porque realmente consideramos que es una propuesta muy interesante, ya que estamos acortando al mínimo la cadena de comercialización, de tal manera que buscamos que se fortalezcan ambos extremos de esta cadena, tanto el directamente relacionado con la producción primaria como la representada por los consumidores responsables. Quisiera mandarle un saludo especial para todas las personas que asistieron a la charla informativa sobre autoproducción de semillas orgánicas, una propuesta que se llevó a cabo el viernes de la semana pasada en las instalaciones de la Biblioteca Popular de los Hornillos. Realmente fue muy interesante, buena asistencia de público, un rico intercambio de ideas, experiencias, inclusive se tiró la idea de, ¿por qué no?, diagramar un proyecto a nivel ya regional para apostar fuerte a la propia producción de semillas orgánicas, materiales genéticamente adaptados a las condiciones de suelo y clima de nuestra región, ¿sí? También tuvimos oportunidad de compartir información sobre la dificultad de la multiplicación a través de la producción de semillas de ciertas variedades, ¿sí? Exactamente, de ciertas variedades que a lo mejor por tener cierto tipo de inflorescencia donde los órganos sexuales están separados, es decir, de repente tenemos en una misma planta flores masculinas y flores femeninas, o bien también puede ocurrir que se encuentren en distintas plantas de una misma especie, como el caso de la ruda macho y la ruda hembra. Entonces, en ese caso, asegurarse una buena descendencia y evitando el cruzamiento de distintas variedades o ecotipos, hay que tomar en cuenta cierto tipo de recomendaciones técnicas. Pero en definitiva, un abrazo a la distancia a todas aquellas personas que han participado de esta capacitación, y seguramente vamos a realizarla en diferentes puntos geográficos de nuestro valle de Traslasierra, para que se vaya corriendo la bolilla, vaya multiplicándose las semillas transserranas, ¿sí?, de tal manera que logremos una absoluta independencia en cuanto a la provisión de otro tipo de semillas, por ejemplo, transgénicas o semillas híbridas, que realmente se dificulta la autoproducción de semillas para sembrarlas en los años sucesivos. Hoy en la Tierra Fértil vamos a hablar un tema muy interesante relacionado con el segundo foro latinoamericano sobre desarrollo sostenible, que se llevó a cabo justamente la semana pasada en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, y que contó con la presencia y también la ponencia de un vecino del Valle de Traslasierra. Me refiero más precisamente a Luis el Hueso Jiménez. Así que por eso lo hemos invitado nuevamente al Huesito en esta oportunidad para que comparta esa grata experiencia con todos los oyentes de la Tierra Fértil, ¿sí? Así que desde ya agradecemos nuevamente el esfuerzo realizado por Luis para acercarse hacia los estudios de la Tierra Fértil y justamente compartir con todos los oyentes las vivencias que se trajo, ¿sí? Si fue realmente fructífero, las jornadas vividas durante la semana pasada en la ciudad de Rosario relacionada con el segundo foro latinoamericano sobre desarrollo sostenible. Y justamente hoy, miércoles 5 de junio, se celebra a nivel internacional, según la Asamblea General de la ONU, el Día Internacional del Medio Ambiente, ¿sí? O del, justamente hablamos antes del arranque, del inicio, o de lo poco que queda del ambiente sin destruir, sin alterar por la mano del hombre. Pero bueno, en definitiva es un recordatorio que tiene como objetivo aumentar la conciencia a nivel universal de la necesidad de proteger y mejorar los recursos naturales, ¿sí? Y justamente, enganchadito con este tema, quisiera realizar una dedicatoria especial de la Tierra Fértil de hoy a todos los cumpas, a todos los campesinos del Valle de Conlara, quienes se dedican desde hace muchísimos años a la producción agroecológica, tanto de alimentos como de medicinas naturales, y justamente hoy esa agrupación de campesinos se ven seriamente amenazados, ¿sí?, por el desarrollo de proyectos agroindustriales, biotecnológicos, que afectan tanto la cantidad como la calidad de los diferentes recursos naturales. No sé si recuerdas, la semana pasada hemos dado una difusión de una nota muy interesante desarrollada por la red de los médicos de pueblos fumigados, ¿sí? Porque justamente en la zona sur de nuestro Valle Transserrano, ¿sí?, lo que normalmente se denominaría Valle del Conlara, existen muchos emprendimientos productivos relacionados con la multiplicación de semillas transgénicas, convenios de trabajo, de producción entre los dueños de las tierras donde funcionan grandes equipos de riego y algunas multinacionales como el caso específico de la Monsanto. Y justamente la Asociación de Campesinos del Valle del Conlara nos invitan a todos los habitantes de la zona a participar de una manifestación pacífica este viernes 7 de junio a partir de las 10 de la mañana. La propuesta consiste en concentrarnos en la ruta 5 frente a la toma de agua de la cooperativa de servicios que pertenece a la municipalidad de Santa Rosa de Conlara para repudiar el avance de este modelo de agricultura convencional, de tipo industrial, extractiva, si tenemos en cuenta el balance negativo en cuanto a los movimientos de los nutrientes que forman parte del suelo, más precisamente, y también una agricultura contaminante, si tenemos en cuenta la alta cantidad tanto de fertilizantes artificiales como de agrotóxicos que utilizan normalmente para el control químico de malezas, plagas y enfermedades, y trayendo como consecuencia un alto grado de contaminación de prácticamente todos los recursos naturales, ¿sí?, tanto las napas de agua como el suelo, el aire, comprometiendo la actividad biológica, la vida, en definitiva, de esa zona tan particular y tan bella, donde ancestralmente estuvo ocupada por una gran masa boscosa, ¿no?, de distintas especies nativas. Así que te invitamos, ¿sí?, a que acompañes a la Asociación de Campesinos del Valle de Conlara, ¿eh? Sumate a esta manifestación que se va a llevar a cabo, insisto, este viernes 7 a partir de las 10 de la mañana, sobre la ruta 5, al frente de la toma de agua de la cooperativa de Santa Rosa de Conlara. Y antes de ir a la primer pausa musical, te dejo la frase del día, la frase de la tierra fértil. Ser feliz no es tener una vida perfecta. Ser feliz es reconocer que la vida vale la pena vivirla, a pesar de todas las dificultades. Los vientos del recuerdo nos hacen escuchar un bombo santiagueño de grave repicar, surgiendo de las sombras profundas del ayer. Encienden las nostalgias de un tiempo que se fue. Mi corazón cajoneador, latiendo emocionado, vibraba su compás. Animador del carnaval, eran las chacareras más lindas para bailar. Bombo de ayer, ¿dónde estará? Mi corazón te añora y quiere repicar. El rezabaile anduvo con San Gil, paseó por San Esteban y caminó a Mailín. Colgado a media espalda a la fiesta llegó, con voz a la manjera al paisano alegró. Entreverado con el cantor, hermano del marambo, su danza acompañó. Se fue con las trincheras para no regresar. Bombo de ayer, ¿dónde estarás? Mi corazón te añora y quiere Tierra fértil para mejorar la salud física, mental y espiritual del planeta Tierra. Para realizar consultas, podés escribir a intatierrafertil@yahoo.com.ar. Continuamos en la Tierra fértil. Sí, te recuerdo por las dudas, estamos transmitiendo en directo desde los estudios de la 107.9, ubicado en el pueblo de San Pedro, ¿sí? Podés escucharnos vía internet también, en vivo, ingresando a www.fmsierrascomechingones.blogspot.com. Y un saludo también a uno de los oyentes que se manifestó fervientemente seguidor de FM Sierras. Me refiero a unos compañeros que trabajan como personal de mantenimiento de la cooperativa de servicios Sendo, ¿sí? Gracias por estar del otro lado del receptor. Nos comentaban estos muchachos, que son los encargados de hacer mantenimiento en las vías públicas, ponen la radio a fondo, ¿sí? Y están colgaditos de los cables. Ojo, muchachos, tomen todos los recaudos necesarios. No quiero que ocurra un accidente laboral por culpa de la tierra fértil. Y también quisiera también saludar a todas las personas que trabajan en un supermercado ubicado en el centro de la ciudad de Villa Dolores, que me comentaban los compañeros que nos sintonizan. Un supermercado que está entre las calles Zenobio Soto y Remedio de Escalada. Así que un fuerte abrazo a todos los compañeros que integran ese supermercado céntrico de la ciudad de Villa Dolores. Y de paso, una sugerencia a los empresarios supermercadistas de la zona. Sería interesante que armen una góndola para facilitar la comercialización de productos alimenticios elaborados en forma casera, artesanal, por nuestros productores transserranos, ¿no? Que sería, en definitiva, una alternativa para estimular la producción local de alimentos agroecológicos y también incentivar compra local. ¿Qué les parece? Le tiro la inquietud a los señores empresarios vinculados con los supermercadismos de toda la zona transerrana. Generar un espacio físico, ¿sí? Una góndola, en definitiva, para favorecer, para estimular el desarrollo de la agroecología transerrana y no solamente traer productos alimenticios industrializados con una alta carga de conservantes químicos y en cierta forma adulterados por la cantidad de aditivos artificiales que utilizan normalmente las industrias agroalimentarias. Encima recorren muchísimas distancias, ¿sí? Son alimentos kilométricos. En definitiva, van en contra del desarrollo sustentable del planeta Tierra. Y justamente, desde que las bases de la alimentación fueron elaboradas científicamente y el ser humano se ha visto afectado por la producción del alimento de manera industrial, la incertidumbre del consumidor en cuanto a lo que puede comer realmente para una nutrición saludable, se ha vuelto cada vez mayor. Se saben infinidad de detalles, pero la esencia del alimento se pierde cada vez más mediante la elaboración industrial. No son las materias y las sustancias como tales las que nos alimentan, sino la fuerza actuante de la vida que las atraviesa, ¿sí? En definitiva, el conocimiento de que la vida es luz transformada se ha perdido completamente en la agricultura moderna. Por ello, la Tierra Fértil apoya tanto el desarrollo de la agricultura orgánica, la agroecología, también, como te comentaba al principio, la transformación en productos secundarios y el desarrollo de las ferias francas. En este sentido, quiero agradecer a los profesionales del INTA Concarán, un INTA que funciona en esta localidad de la provincia de San Luis, más cercana a la Villa de Merlo, que me han invitado a realizar un taller práctico sobre la elaboración artesanal de distintos productos lácteos en un paraje rural del Valle de Conlara. Justamente los públicos destinatarios de este taller práctico son la agrupación de campesinos del Valle de Conlara. Este taller se va a llevar a cabo el próximo martes 25 de junio. Así que muchísimas gracias a los compañeros del INTA Concarán, a la Subsecretaría de Agricultura Familiar de la provincia de San Luis y obviamente a toda la agrupación de campesinos con los cuales vamos a pasar una jornada de trabajo maravillosa donde vamos a tener la oportunidad de enriquecernos entre todos, intercambiar ideas, viejas recetas de productos lácteos, que en definitiva es uno de los pilares que sostiene a este programa radial, el desarrollo de la agroecología en todo el valle de Traslasierra. Te invito a escuchar una nueva pausa musical y ya sí, cuando regresemos vamos a abrir el segundo micrófono para darle cabida al invitado de hoy, ¿sí? Ya está en nuestros estudios Luis Jiménez, alias El Hueso. Luisito ha tenido la posibilidad la semana pasada de realizar una exposición en el segundo foro latinoamericano sobre desarrollo sostenible

la piedra, como el juguito en la piedra, y sí, sí, sí. Tierra fértil para mejorar la salud física, mental y espiritual del planeta Tierra. Para realizar consultas, podés escribir a intatierrafertil@yahoo.com.ar. Continuamos en la Tierra Fértil. Te recuerdo que podés mandarnos un mensajito de texto al 15 56 03 03, como lo hizo nuestro amigo Pola, que representa a la agricultura familiar en la zona de Lullaba, y que dice así: hola César, te comento que en la feria de Lullaba este domingo 9 se realizará las compras comunitarias con actividad cultural y divulgación de la problemática monstruo. Un abrazo, Pola. Gracias, Pola, por conectarte con nosotros. Y justamente tengo en mi mano derecha el celular, que acabo de leer el mensaje. En mi mano izquierda, la gacetilla de prensa de los compañeros que integran esa hermosa feria de Lullaba, que abre sus puertas todos los domingos por la mañana, ¿sí? Alrededor de las 10 de la mañana hasta mitad tarde, donde podés encontrar riquísimas comidas, productos elaborados por pequeños productores y elaboradores de toda la zona de influencia de Lullaba. También tengo entendido que los compañeros que integran la agrupación de campesinos del Valle del Conlara arman un puesto ofreciendo todos sus nobles productos, como quesos de cabra, miel de monte, hierbas nativas que se pueden utilizar con fines culinarios o medicinales. Así que una excelente propuesta la que nos propone nuestro amigo Pola. El próximo domingo 9, ¿sí?, a partir de las 10 de mañana, se va a efectuar la compra comunitaria de distintos productos alimenticios de excelente calidad. A su vez, nos comenta la gacetilla de prensa que va a haber música en vivo, taller de cestería, un montón de actividades. Realmente muy interesante la propuesta, y obviamente se va a tocar la problemática ambiental que estamos justamente comentando en este momento, relacionada con el desarrollo de la producción de semillas genéticamente modificadas. Ojo al piojo, porque en definitiva está en nuestra zona geográfica. Es decir, la gente de los Hornillos no debería mirar para otro lado como diciendo: no, mirá, están a 40, 50 kilómetros, a mí no me afectan. Absolutamente negativo, porque están extrayendo importantes caudales de agua, ¿sí?, del mismo acuífero subterráneo que alimenta a todos los pueblos transserranos, y a su vez hay una fuerte contaminación por la utilización, yo te diría, indiscriminada de una importante cantidad de agrotóxicos. Y en relación a este tema, también quisiera invitarte a participar de una propuesta muy interesante que se va a llevar a cabo el próximo sábado 8 de junio a partir de las 3 de la tarde en el edificio que pertenece a la comuna de Las Calles, donde se va a exponer sobre un tema realmente interesante relacionado con un proyecto de ordenamiento territorial, una propuesta de un grupo de vecinos de Las Calles que vienen tratando de desarrollar, poner en práctica. Lo han debatido mediante el desarrollo de talleres participativos, donde se le dio la posibilidad a todos los vecinos de las calles participar para exponer sus inquietudes, sus dudas, sugerencias y, en definitiva, armar entre todos un proyecto muy ambicioso que trataría de regular el desarrollo urbanístico, es decir, de acuerdo a la posición geográfica del eje urbano, cuál sería el tamaño óptimo para la subdivisión de la tierra, cómo manejar los recursos naturales, como por ejemplo el recurso hídrico, que es clave para la vida. También regular las construcciones, porque de repente, con el boom inmobiliario y el importante desarrollo turístico de nuestro valle, compramos una pequeña parcelita de tierra y la tapamos de vivienda, de hosterías, de cabañas, y ni siquiera saben cómo van a utilizar el agua para cubrir todas las necesidades, no tienen bien claro el futuro manejo de los efluentes que se generan, cómo va a ser el abastecimiento de la energía eléctrica, en fin. Por lo tanto, me parece que es una propuesta muy piola y va a servir como piedra fundamental para ser tenida en cuenta en toda nuestra zona transerrana. Proyectos de ordenamiento territorial, cacho de tema que nos proponen nuestros compañeros de las calles el próximo sábado 8 de junio a partir de las 15 horas. Y ahora sí, Huesito, te damos formalmente la bienvenida. Gracias una vez más por formar parte de la Tierra Fértil. Lo habíamos comentado hace aproximadamente un mes atrás, cuando te habíamos invitado para comentarnos sobre la ida a Rosario. Y al final del programa te propusimos, a tu regreso, nuevamente abrir los micrófonos de la Tierra Fértil para compartir con todos los oyentes esa, supongo yo, grata experiencia. Muy buenos días, Hueso. Muy buenos días, César, y a la audiencia en general, y al operador también. ¿Cómo te fue, Bocito, por Rosario? Muy bien, ¿sí? Muy satisfactoria la experiencia. Uno se viene de allá con el sabor de que quería ver más de lo que había, pero el tiempo no da para ver todo. ¿Más de 200.000 personas? ¿Eso no es un verso o eso? 200.000 sí es un verso. No, dije oficialmente, 18.000 personas, perdón. 18.000 es... No he contado, digamos, los asistentes, pero hay que tener en cuenta que vos lo has visto en el diario del foro, sí. Son 12 actividades en simultáneo a cada hora. Por Dios. Esas 12 actividades se hacen en salones, algunos que tienen más de 300 personas de capacidad y estaban de bote a bote, como colmados, dicen. Colmados. Sí. Hay otras salas más chicas, según la gente lo ha organizado, de acuerdo a la cantidad de inscriptos previos, han puesto las disertaciones según las salas. Hay salas chicas, pero a mí me mandaron una sala que éramos 20, la verdad. Y he visto otra sala que había 300 sillas y gente parada. Claro. Y si uno tiene en cuenta que son 5 o 6 salas de 300 personas por cada ponencia o cada par de horas. Sí. Yo no sé cómo hacen el cálculo, si son 18.000 apellidos distintos o 18.000 asistentes a las distintas ponencias. Por ejemplo, yo he asistido a 5 o 6 ponencias distintas y a lo mejor... No, seguramente en la mesa de entrada ahí te registran o eso y... Sí, no, eso refiere, sí. Se refiere a eso. Yo no sé cómo está hecho el cálculo, pero que había mucha gente. Sí. Y contale a los oyentes cuál era el motivo de tu participación. A lo mejor no nos escucharon en la otra oportunidad. ¿Por qué fuiste vos al segundo foro, Hueso? Bueno, la participación tenía que ver con que... todos los aspectos ambientales son tratados en el foro y hacía falta, o los organizadores necesitaban a alguien que pudiera dar una visión desde el aspecto legal. si bien hay abogados y hay mucha gente que ha trabajado en este tema, prefirieron a alguien de la militancia que un técnico, digamos. Me propusieron y, bueno, lo preparé. No es anotarse e ir. Tenés que mandar tu ponencia previamente. Es analizada por los organizadores, que aprueban o no aprueban la participación. Al final fue aprobado. Fui con una ponencia que se llama Agujeros Negros en la Ley Verde, que se hace referencia a la Ley Verde, a la que hago referencia, es la 9814, la Ley de Bosques de la provincia de Córdoba. Uh-huh. ¿Que está vigente desde hace un par de años, Hugo? Fue sancionada en agosto del 2010, pero recién reglamentada en septiembre del 2011. ¿Y qué pasa con esa ley, Hueso? Usted dice que tiene algunos agujeritos. ¿Es un colador? Yo diría que más bien, más que un colador, tiene un enorme agujero negro. Lo que tiene, la característica astronómica que tienen los agujeros negros, es que son estrellas colapsadas que absorben cuanta materia haya alrededor, desaparece directamente. Por eso la figura de el agujero negro. Porque a través de este agujero negro, en la ley de bosques, los bosques están desapareciendo. Y, digamos, lo que he hecho yo en esa potencia es explicar a través de qué mecanismo, que no es algo mío, yo he hecho una especie de investigación periodística relevando información que han dado otras personas anteriormente a mí, con mucho más conocimiento técnico, he hecho una cuestión de difusión nada más. Y, digamos, la ley no fue modificada grandemente, digamos, en cuanto que se escribió una nueva ley. Con dos renglóncitos bastó. El artículo, para explicar, la ley fue creada para defensa de los bosques nativos y para incrementar su masa, según los postulados. Pero en el artículo 14 de esta ley establece que si alguien demuestra factibilidad de riego, no importa si es bosque nativo, puede sacar todo porque puede regar. Dentro de esta figura legal, la mayor parte de la desaparición de los bosques nativos desde el 2010 han sido legales, han sido en el marco de esta modificación a la ley. Claro. Hay que tener en cuenta que cuando se armó el proyecto de ley fue un proyecto participativo que participaron más de 400 personas, especialistas, instituciones, universidades, el INTA, el INTA forestal de nuestra zona. Pero a nivel provincial participaron muchísima gente y especialmente, valga la redundancia, de especialmente especialistas, que elaboraron un proyecto, pero cuando llegó a la legislación cordobesa, los señores legisladores en 2 meses, ese trabajo de 2 años, lo redujeron a 2 noches y votaron esta ley, que si bien respetaron básicamente todo, no le hicieron grandes modificaciones, pero hicieron una modificación que en 2 renglones trastoca todo. Esa es la trampa legal, digamos, porque con 2 renglones que dicen textualmente que si se demuestra factibilidad de riego, cualquier zona se recategoriza como verde, es decir, zonas donde se puede arar, sembrar y hacer lo que sea. Y eso es, digamos, el punto central, aunque tiene muchos más, tiene algunos, unos cuantos detalles técnicos que posibilitan el desmonte. Pero básicamente es esto, de que pusieron, si se puede regar, se puede desmontar. Esa modificación se hizo, Hueso, a través de la fuerte presión, ¿no?, del modelo vinculado con los agrotos y con los agronegocios, ¿no es cierto? Los agronegocios, sí. Los intereses de la agroganadería extensiva e industrializada. que se vale de los agrotóxicos y de la biotecnología y de todo esto que por otra parte nos está matando lentamente. Pero sí, fue una ley, es una ley que fue a través de pequeñas modificaciones de lo propuesto, trastocó todo. Claro. Porque dicen, no, si respetamos el texto, digo, vos lo analizás, digamos. Ahí está la trampa. Porque es cierto, respetaron casi todo el texto, hicieron muy poquitas modificaciones. Pero hicieron modificaciones, o sea, una sola modificación te trastoca todo. Porque si vos creas una ley para defender el bosque, para defender lo que queda de natural, pero pones dos renglones que posibilitan que si alguien tiene capital para hacer una perforación, demostrar factibilidad de riesgo, chao, legalmente ya saca todo lo que hay de bosques. ¿Y los ciudadanos de a pie tenemos posibilidades de tapar de alguna forma esos agujeros negros? Sí, hay. A ver, lo que pasa es que hay una batalla que yo creo personal, es una opinión personal. Creo que contra los negocios, los capitales agroganaderos, es una batalla que ya perdimos. Las tierras que ellos reclamaban, que ellos querían, ya las desmontaron, ya las sembraron, ya está, digamos, en relación a la defensa de... Pero hay que tener, en el momento que se votó y se sancionó la ley de bosque, quedaba aproximadamente un 5% de bosque nativo en la provincia de Córdoba. En la actualidad queda un 2%. Ese 3% perdido es el 3% que perdimos mayormente frente a los negocios agroganaderos intensivos. Pero ahora nos queda un 2% que está en el faldeo de la sierra, que es zona que no se puede sembrar extensivamente. Ahora, por ese 2% vienen los intereses inmobiliarios. Ahora la lucha, lo que nos queda de lucha por delante, tiene que ver más a resistir al tema de los negocios inmobiliarios. La ventaja que tenemos en relación a los intereses agroganaderos que los intereses agroganaderos estuvieron alerta y participaron del proceso de la creación de la ley, por eso la pudieron modificar a su favor. Pero los intereses inmobiliarios no. Entonces, esta ley nos es útil para enfrentar el negocio de la urbanización extensiva e industrializada. Los barrios privados. No, los grandes emprendimientos. Como no contempla, esta ley no contempla nada en relación a facilitarles, no tiene agujeros negros que faciliten el desmonte para urbanización. Porque simplemente no estuvieron. Si hubiesen estado, estaríamos en las mismas condiciones. Entonces, digamos, esta misma ley que no nos sirvió para defendernos del agronegocio extensivo, sí nos sirve para defendernos de las urbanizaciones en la sierra. Y no es que los ambientalistas también estemos en contra de que vengan las inversiones al lugar, a los lugares, a nuestro tras la sierra. ¿Qué pasa? Que lo único que queda de monte nativo está en la ladera de la sierra. Y lo que estamos luchando y pidiendo es que los negocios urbanísticos no se hagan ahí. Porque si queda un 2% nada más, quiere decir que hay un 98% de lugares donde ya no queda bosque que podrían ir a hacer sus negocios ahí. Pero son menos pintorescos. Claro, o sea, luce menos. Entonces, la presión en este momento está por ese lado, pero tenemos la ventaja de que esta ley, aunque es deficiente, para el caso concreto de los emprendimientos urbanísticos no sirve. Ahora, ojo al piojo, como solés decir vos. Sí. Hay una trampa que nos hacen los negocios. Ustedes vieron que ahora los negocios, o habrán visto muchos emprendimientos urbanísticos que hacen un viñedo adelante. Viñedo entre comillas, porque las extensiones necesarias para que un viñedo sea productivo no sirven, no dan para las extensiones que están haciendo. Esto lo hacen para justificar la perforación. No declaran que van a ser un barrio privado, sino que van a ser un emprendimiento vitivinícola. Al tener la autorización para desmonte, para hacer el emprendimiento vitivinícola, les posibilita la instalación posterior de un barrio privado. Pero, bueno, digamos, ya tiene trabas y tiene dificultades porque, en definitiva, tendrían que hacer los barrios privados donde no hay control, porque donde no hay control lo hacen directamente. Lo importante es que cualquier ciudadano tiene las herramientas para frenar cualquier emprendimiento urbanístico si quiere, y como dicen los yanquis, tiene las agallas para hacer la denuncia, porque digamos hoy en día la presión ambientalista es enorme y prácticamente no hay político que quiera quedar marcado como contraambientalista, digamos. Claro. De la Sota, por ejemplo, es lo más antiambientalista que hay. Sin embargo, estuvo en la Cumbre de Río con una disertación contando que Córdoba es sustentable, ambientalmente sustentable. Uh-huh. Entonces, aunque hagan sus negocios por atrás de frente, tienen que declarar siempre que están en apoyo de las medidas ambientales. Aparte, Luis, me parece que todas las comunas y municipios, en términos generales, nos debemos un estudio serio a largo plazo sobre la disponibilidad del recurso hídrico para cotejarlo con la demanda, porque en definitiva es un poco la base que va a permitir el sostenimiento del futuro desarrollo humanístico de toda nuestra zona, ¿cierto? No hay estudios, salvo que vos me comentabas en Luyaba, algo puntual, que lo han hecho en cierta época del año, pero es sumamente importante, ¿no? Si bien Luyaba tiene un estudio de recurso hídrico hecho por AISA, creo que es lo que antes se llamaba Obras Sanitarias de la Nación, ajá, que ahora se llama AISA, Aguas y Servicios Argentinos, algo así, que es una empresa del Estado. Ellos vinieron y hicieron una cuantificación del recurso, pero no el seguimiento necesario durante todo el año. Pero digamos, ya es un paso importante. Ya hay una cuantificación del recurso en el punto pico. Y eso ya es importante. Porque ya sabiendo cuál es el máximo de agua que dispones, ya un cierto límite tenés. Sabés que tenés un límite que no podés transponer de cantidad de bocas que son pasibles de sostener por el agua. Exactamente. Y desde el punto de vista político, ¿considerás, Hueso, que están dadas las condiciones para avanzar en este ordenamiento territorial de manera responsable? ¿O los políticos de los gobiernos locales están mirando problemas en el corto plazo, sí, no en el largo? Yo creo que es muy dispar la atención de nuestros políticos locales en relación a este tema ambiental. Yo creo que hay algunas intendentes y jefes comunales de nuestra zona que están dando claras muestras y señales de que el tema ambiental les preocupa y seriamente, que trabajan activamente, que permanentemente están haciendo algo en relación al tema medio ambiente. Yo los puedo citar a los que, digamos, más allá del discurso, están haciendo cosas concretas. ¿Cómo es que se llama? La población que sigue a Las Rosas hacia el norte. ¿Los Hornillos? Los Hornillos. San Javier, la población y Luyaba. Son Las Rosas en menor medida, porque Las Rosas es un poco contradictorio, digamos. Obviamente que en cada comuna hay contradicciones, todo proceso nuevo siempre conlleva que haya ejemplos que contradicen el postulado, digamos. Eso es algo que se da siempre. siempre vas a encontrar a alguien que pueda citar un ejemplo que dice, sí, pero mirá, le permitieron acá o allá, permitieron esto. Y sí, todavía hay ejemplos que permiten, pero ya hay una política de gobierno en todos estos que cite de cuidado del medio ambiente, que vienen trabajando y haciendo cosas, y cada vez los ejemplos que contradicen una política ambiental son menores. Después hay otras localidades que no pasan del discurso, otros que adhieren, pero Villa Dolores algo también trabaja, hay una política. De hecho, lo que se llama ambiente sustentable forma parte de todas las plataformas políticas. Pero hay que tener cuidado, porque el hecho de que figure la etiqueta no quiere decir que el envase tenga contenido. Exactamente. Tal cual. Muy bien, Luis, te invito a una nueva pausa musical y cuando regresemos vamos a ir tocando otros aspectos relacionados con el segundo foro sobre desarrollo sostenible realizado la semana pasada en la ciudad de Rosario. Esta es la samba alegre, Continuamos en La Tierra Fértil, una propuesta semanal, Estamos transmitiendo desde los estudios de la FM Sierras, hoy contando con la grata presencia de Luis Jiménez, un vecino que está radicado en Lullaba y ha tenido la posibilidad de llevarse un pedacito de nuestras experiencias transserranas sobre el avance de las fronteras agrícolas, sobre el avance del proceso inmobiliario que viene ocurriendo durante los últimos años en nuestro valle de Traslasierra, y compartirlo con los participantes del segundo foro latinoamericano sobre desarrollo sostenible. Hueso, contanos, por ejemplo, rápidamente, ¿qué países estuvieron presentes? Me decía, desde prácticamente México hacia el cono sur, ¿eh? En primer lugar, estuvo una parte del foro, era el simposio latinoamericano de gobernantes comprometidos con el cambio climático. Que digamos estaban a la cabeza, ¿cómo se llaman? Tienen otro nombre allá, viene a ser el equivalente de la intendenta de Lima, Perú, alcalde, la alcalde de Lima y la alcalde de Santiago de Chile. Estaban presentes, pero había intendentes en ese simposio. Había intendentes y alcaldes de 19 países de Latinoamérica. Y los asistentes en total fueron 200 y pico, solamente intendentes y alcaldes. Porque sí, de Brasil, huesos, de Perú, de Ecuador, de Bolivia, de Venezuela. Impresionante ver tantos intendentes comprometidos con esta, con este accionar reunidos en un lugar. Exactamente, Luis, eso, a eso iba. Hay muchos municipios que están llevando a cabo políticas ambientales serias, desarrollando ciudades sostenibles en el tiempo, si tenemos en cuenta que han tomado la decisión, por ejemplo, de reciclar los residuos domiciliarios en forma responsable. En otros casos han montado plantas para generar biocombustibles o biometano, ¿sí?, a través de la combustión o fermentación anaeróbica de residuos, que la pueden reutilizar, este gas natural, metano, para, por ejemplo, utilizarlo como energía alternativa para la calefacción de los hogares, ¿sí?, que integran un municipio. A su vez, Rosario, por ejemplo, ha tratado de rescatar en la zona periférica muchos espacios abandonados, vecinos a la autopista, a la circunvalación, a las vías férreas, para generar espacios productivos, ¿sí?, y convertirlos en realmente vergeles, en importantes huertas comunitarias, ¿sí?, porque en definitiva se tornaron en espacios productivos, generadores de mano de obra, porque de repente Rosario, como tantas otras ciudades importantes de nuestro país, son los focos de asentamientos, de migraciones internas que sufre nuestro país, ¿sí?, sobre todo de personas venidas de las provincias del norte argentino, desocupadas, tratando de buscar nuevos horizontes, y en definitiva llegaban a Rosario, como el Gran Córdoba, Mendoza, ni hablar el Gran Buenos Aires, y formar parte de las grandes villas miserias, donde aparecen muchísimos problemas sociales, económicos, ambientales, y en definitiva la Municipalidad de Rosario trató de hacerle frente generando estos espacios productivos. Hoy están produciendo una importante cantidad de frutas y hortalizas orgánicas, y en el centro de la ciudad han organizado ferias francas para, como punto de encuentro para comercializarla. y a su vez, en definitiva, a través de estos espacios productivos o puntos de comercialización, fíjate que piola hueso, están apuntando nada más y nada menos que a la integración social de todos los estratos socioeconómicos que integran una comunidad. Sí, una parte del foro fue precisamente la feria de productores orgánicos de Rosario. Impresionante la variedad, el mercado, porque eso no es una feria, es un mercado directamente. Te estaba mostrando acá, lástima los oyentes no pueden ver, el folleto del mercado de productores de Rosario, muy colorido, pero que o muy completo el folletito, muy bien hecho. Incluso hueso, muestran todo lo que están ellos están produciendo, sí, en huertas, sí, de baja cantidad, es decir, no es extensivo, sí, y orgánicamente papas, zapallo, acelga. Y están consiguiendo lo que no se produce en la zona, traer de producción orgánica. Por ejemplo, ellos están trayendo a Rosario bananas que son solamente de producción orgánica. Claro. Manzanas, peras y naranjas, bananas, manzanas, peras y naranjas traen que vienen con certificación de producción orgánica porque no se pueden producir en Rosario. Exactamente. Y el municipio este particular que estamos hablando, es el municipio que organiza esto. Exactamente. Ha destinado fondos. No se va en la que quede estampado en un proyecto electoral, ¿no es cierto? Sino que directamente se ha comprometido hasta las barbas porque ha invertido fondos para facilitar la producción agroecológica, ha inclusive destinado inversiones para la construcción de lo que sería una pequeña industria, ¿sí?, donde procesan estos alimentos agroecológicos para agregarle valor en origen, para elaborar remedios naturales. Es impresionante la movida. Bueno, te cuento, estuve en uno de las exposiciones de construcción sustentable dada por la Facultad de Arquitectura de Rosario, que está trabajando en combinación con la municipalidad. La universidad trabaja en combinación con la municipalidad de Rosario. Sí. Y el plan de viviendas inclusivas lo están desarrollando con construcciones sustentables. Y contaban que la cantidad de dinero que se ahorran en materiales, al evitar los materiales tradicionales, les permite ampliar la capacidad de casas que están haciendo. Bueno, ellos daban cifras que yo no me acuerdo, pero era una cosa así como que por cada 100 casas que tienen aprobadas, digamos, que tienen el presupuesto para hacerlas, si en vez de hacer 100 casas con los materiales de cal y cemento y ladrillo, si en vez de hacerlo con eso, hacen con los materiales alternativos, en vez de 100 casas son 160 y pico de casas. Uh-huh. O sea, obtienen un 60% más de capacidad habitacional, pero están utilizando técnicas de construcción sustentable. Claro. Y bueno, es interesante en todo aspecto porque eso que vos llamás inversión, que gastos que pone la municipalidad, cuando se hace inteligentemente, en realidad es inversión, es decir, algo que se recupera no solamente en servicio o mayor capacidad de oferta, sino que también se recupera en menor gasto. Hueso, y entre los asistentes, ¿viste algún intendente transerrano o algún representante de alguna comuna y municipio? De nuestra zona no. No, ninguno. Pero se cayó. Sí, bueno, estuve, porque el Ullava forma parte de la RAMC recientemente. La RAMC es la Red Argentina de Municipios Frente al Cambio Climático, de la cual está integrada por 43 municipios de toda la República Argentina. Uh-huh. Y lo interesante es que dentro de una de las mayores presencias, después de Santa Fe, digamos, de municipios de la provincia de Santa Fe, la segunda presencia es de Córdoba. Uh-huh. Los Pozos, Surgentes, Marcos Juárez, Belville, Río Cuarto, mi pueblo natal, Coronel Baigorria. Que dicho sea de paso, Coronel Baigorria no solamente está en la RAM, sino que hace años que tiene un biodigestor municipal que les permite la calefacción de todas las instalaciones municipales, del jardín de infantes y de la escuela. ¡Epa! Con el biodigestor que se mantiene con la basura orgánica del pueblo. ¡Qué interesante! Yo comentaba, Huesito, en relación a este tema, este caso concreto como grandes ciudades europeas como Múnich, ¿sí?, que en este momento están comprando los residuos orgánicos de municipios vecinos, ¿sí?, para generar este combustible natural, porque ya han superado la capacidad de reciclado de los residuos domiciliarios propios. Es increíble. Bueno, y acá en Córdoba Capital nos estamos peleando a quienes tiramos la basura, hacia Bauer, a Ferreira. Vos fíjate, bueno, el mejor ejemplo de sustentabilidad con relación a la basura lo tiene Suecia. A Suecia no le alcanza su propia basura y tiene que importar. Importan la basura. Compran la basura de los países vecinos porque la propia ya no les alcanza. Ojo que Suecia tiene una práctica, si bien está muy bien, es decir, ellos incineran mucho. Tienen el sistema de calefacción basado en la incineración de lo que queda. Ellos hacen un reciclado de la basura, separan la basura, la reciclan, sacan todo, qué sé yo qué, pero todo lo que queda de residuos, especialmente todo lo que sea plástico, es la calefacción de Suecia, que es un país muy frío, está en el escudo báltico. Exactamente. De todas maneras, me decías, Hueso, que existen muchos municipios cordobeses que están desarrollando una política ambiental interesante, digna para traspolar a nuestra zona transerrana. Yo creo que estoy orgulloso de mi comuna, lo digo sinceramente, porque luchaba en relación a tener una política ambiental, es precursora acá en el Valle, y ha tomado medidas concretas que todavía a lo mejor desde el llano no se ven, no se pueden apreciar, por una serie de limitaciones, pero las medidas están tomadas. Luyaba tiene ordenanzas, tiene creada reserva, tiene, y de hecho el apoyo de la comuna para todo lo que tenga que ver con actividades comunales, incluso cuando los vecinos tienen problemas y quieren denunciar, también la comuna apoya, está. No es como en otros lugares, en los Cerrillos están fumigando y tengo entendido de que no hay un apoyo oficial. En la comuna de Luyaba bastó que un vecino se le ocurriera tirar un poco de agroquímicos en una sequía y la comuna, en cuanto se enteró, tomó cartas en el asunto y está activa. Esta posibilidad de ir a participar del foro latinoamericano también, o sea, yo no fui como Luis Jiménez, fui como representante de la comuna de Luyaba. Participé de la mesa de la RANC junto con los demás intendentes de la Argentina que están trabajando en esto. Y es muy nuevo todo esto, hay que tener en cuenta que el trabajo sistemático, digamos, en relación al medio ambiente en la comuna de Luyaba comenzó formalmente en noviembre del 2012, con la creación del Consejo Ambiental. Y el Consejo Ambiental ha generado una serie de propuestas y de trabajos concretos que marcan hitos, digamos. Hace poco recibimos la felicitación del Ministerio de Educación de Córdoba por el desarrollo de un proyecto que hicimos dentro del secundario. Los chicos terminaron fabricando unos calefones solares en uso actualmente, hechos con reciclado, todo con basura. Y la propuesta de meter la problemática ambiental dentro del colegio secundario, que se extiende a este año y se extiende en cantidad de cursos y tiempo de aplicación, partió de la comuna, a través de su política ambiental. Entonces, Son cosas que a lo mejor todavía nos es difícil ver los resultados inmediatos, o pensamos que a veces se toma una decisión política y los resultados tienen que verse inmediatamente. En este tema de lo ambiental, lamentablemente, los resultados o la cosecha no es tan rápida. Exactamente. Pero en esta relación de cosecha-siembra, puedo decir que la comuna de Lullaba está sembrando, y sembrando con buen cuidado a largo plazo. Sí, porque en definitiva, Hueso, en base a la experiencia de Lullaba, a lo mejor el señor presidente de la comuna no comenzó a desarrollar en forma directa actividades focalizándose en las políticas ambientales, pero en definitiva el compromiso deberíamos asumirlo cada uno de nosotros, los ciudadanos de pie, y de última acercarle propuestas, protestar, tirar sugerencias, y seguramente muchos de ellos se van a hacer eco de esos reclamos, ¿no? Y te van a dar la posibilidad de desarrollarlas. Es que precisamente todo lo que estamos haciendo a través del Consejo Ambiental es eso. El Consejo Ambiental es un grupo de vecinos que ad honorem trabaja, pero la idea del Consejo Ambiental es, ante el problema, no llevarle a la comuna solamente el problema, sino también la solución. Lo estudiamos previamente y cuando vamos a la comuna con el problema le decimos, mirá, pasa esto, y bueno, hay que hacer este trámite, hay que avisar acá, hay que hacer esto, hay que llamar acá o allá, hay que hacer... Y hasta ahora todos los proyectos presentados nunca... la gestión comunal nos ha rechazado un proyecto presentado a través del consejo, y eso también muestra, o sea, la apertura de la comuna a apoyar las iniciativas de la población. Lo que pasa es que, como vos decías, no estamos entrenados en el ejercicio democrático. Pensamos que hay una autoridad y tenemos que ir y tirarle el problema por la cabeza y se terminó nuestra participación ciudadana. Pero hay todos los mecanismos democráticos apuntan a la participación ciudadana, no es solamente hacer la denuncia, tirarle el problema al funcionario y desaparecer. Hay un problema de que la falta de recursos, tanto materiales como humanos, más en esta zona tan pobre, en muchos casos los intendentes o jefes comunales tienen la mejor intención, la mejor buena voluntad, pero no tienen ni el recurso material ni el recurso humano para poder hacer frente a una situación. Entonces, cuando los vecinos sí están comprometidos con esto y pueden trabajar en conjunto con la comuna, los resultados se ven. Exactamente. ¿Ves? Y hablando de cosecharás tu siembra, Huesito, te cuento que ya estamos trabajando en la organización del quinto encuentro sobre intercambio de semillas y saberes ancestrales, que este año se va a llevar a cabo el domingo 4 de agosto. Agendalo, por favor, si bien falta mucho tiempo, pero mirá, pasan las semanas y los meses volando, Hueso, ya estamos transitando... No falta nada. El mes de junio. ¿Qué pasó con la mitad del año? ¡Ay, me la choreó, Huesito! Entonces, el domingo 4 de agosto, a partir de las 10 de la mañana hasta la puesta del sol, se va a llevar a cabo la quinta edición de intercambio de semillas y saberes ancestrales en la Escuela Agrotécnica ubicada en Los Cerrillos, que, como vos comentabas anteriormente, un pueblo fumigado donde existen serios problemas ligados con la producción de alimentos utilizando técnicas convencionales, una elevadísima concentración de agrotóxicos, mal manejo del agua que utilizan los productores paperos básicamente para regar sus parcelas, con bajísima eficiencia en el aprovechamiento, oso, que no supera el 40%. Es increíble el desmanejo que estamos realizando en aquella zona productiva. Pero en definitiva, es un poco la propuesta, ¿no?, de los intercambios de semillas y saberes. Tratar de llevar a los distintos rincones de nuestro valle este mensaje alentador, que existen posibilidades concretas de generar alimentos aplicando otras técnicas conservacionistas. Incluso te digo más, Huesito, estamos pensando para este quinto encuentro en Los Cerrillos organizar una mesa de panelistas integrada por productores agroecológicos cordobeses, transserranos, ¿sí? Porque muchas veces se pone en tela de juicio, che, pero es factible, es viable desde el punto de vista ambiental, económico, productivo, generar estos sistemas productivos sustentables en el tiempo. Sí, existen casos concretos en nuestro valle, en distintos lugares de la provincia de Córdoba. Entonces, ya está programado para esa oportunidad, Hueso, formar parte de una mesa de panelistas que los mismos productores agroecológicos compartan sus experiencias con todos los asistentes a este quinto encuentro sobre intercambio de semillas y saberes ancestrales. ¿Qué te parece la propuesta, Oso? Hueso, ¿te interesa? Sí, está. ¿O usted está el de la vereda de enfrente? No, yo obviamente que no me ubico en la vereda del frente. No, señor. Pero está. Yo creo que las propuestas o los trabajos que hay en relación a lo que es sustentable ecológicamente, hay mucho, pero no está difundido. Claro. Hay muy poca difusión, hay mucho. La gente en general, yo veo que los asistentes a este tipo de actividades, como los encuentros de semilla, tienen un público, diría, como cautivo. Sí, por llamarlo de alguna forma, un público cautivo, un público que más o menos se mueve en conjunto, en masa, y son más o menos siempre los mismos. Y esto de llevarlo a Los Cerrillos, a un lugar, me parece piola y me parecería importante lograr de una vez por todas masificar estos encuentros con la participación local. Porque con esto del público cautivo que llena el encuentro, entonces digamos, vemos que somos muchos y decimos, ¡ay, salió lindo, que estuvo buenísimo! Y realmente estuvo buenísimo, pero es como predicarse entre nosotros, ¿no? Claro. Y a mí me parece que nos está faltando, digamos, como atraer, como difusores o como gente que tiene que. Si nosotros lo mantenemos dentro de los círculos cerrados, el aporte social se disminuye. No es que no exista, sino que se disminuye. El que tiene que saber que hay otras formas de producir no es el que ya lo sabe y va porque le gusta encontrarse con los otros que también lo hacen, sino que es el que lo está haciendo. Tengo, exacto, que lograr enganchar al que está sembrando papa y fumigando con aviones, exacto, engancharlo de alguna forma atractiva para que sea partícipe de estas cosas y no esté parado en la vereda del frente, sino como, digamos, con llevarle soluciones también. Exactamente. Y una de esas soluciones está relacionada con justamente uno de los integrantes de ese panelista, que es un productor de papa orgánica y biodinámica, que se comprometió formalmente a apoyarnos, a participar de esta quinta edición. O sea, de tal manera que los productores tradicionales tengan la posibilidad de escuchar otra alternativa de producción, exacto, más sustentable. Exacto. Huesito, y pensando en el futuro inmediato, ya craneando el tercer foro latinoamericano, ¿qué propuesta nos tiene usted para todos los transerranos? Ya pensando en la edición del año 2014. Bueno, la edición 2014 se va a caracterizar por tener foros, preforos regionales. Va a haber foros regionales, hasta ahora hay dos confirmados solamente, el foro regional del Comahue y el foro regional de Tras la Sierra, el foro regional de economía sustentable que la comuna de Luyaba ya está comprometida formalmente a organizar. ¿Y quiénes van a ser los potenciales invitados a formar parte de ese preforo? Todo, absolutamente todo el público, o sea, todo el mundo. O sea, nosotros vamos a empezar a trabajar ya formalmente en la organización de este foro, porque va a ser varios días, va a estar en varios días, y tiene que respetar los ejes temáticos que se proponen para, tienen que ser los mismos ejes temáticos que se discuten en el foro latinoamericano. Y ahora está el Foro Mundial de Economía Sustentable, que se va a desarrollar en Lima, Perú, ahora para fin de mes. O sea que este foro latinoamericano de Rosario funcionó como preforo del Foro Mundial, que es una propuesta de abrirse, de abrir la propuesta de del debate y de la problemática ambiental de la, de lo que es gubernamental, ONU y Naciones Unidas y el Foro de Río y todo esto que se llena de funcionarios y políticos que hacen declaraciones declamativas, pero pocos, como el señor, a mí me indignó el señor de la Sota en una ponencia en el Foro de Río diciendo que Córdoba es ambientalmente sustentable y hablando el tipo 45 minutos, hablándole a todo el mundo, contándole mentiras sobre la Córdoba ecológicamente sustentable. Entonces, esta propuesta del Foro Mundial y el Foro Latinoamericano y los foros regionales apuntan a romper con esa estructura de vertical, desde Naciones Unidas, generalmente financiada por grandes capitales transnacionales que tienen intereses, que tienen intereses en que se siga fumigando, por ejemplo, el agronegocio, se sigue fumigando no porque no se sepa qué hace mal, se sigue fumigando porque hay gente que con eso gana mucha plata. Exactamente. Entonces, mientras esa gente que gana mucha plata pueda financiar actividades que disfrazan de verde sus propias actividades, vamos a seguir encerrados en un círculo vicioso. Y esta propuesta de abrir el foro, de hacerlo independiente de la Organización Mundial, de sacarlo de la órbita de Naciones Unidas, me parece sano políticamente. Muestra una cierta madurez política de la militancia ambiental general. Perfecto, Josito. Entonces te comprometemos para que cuando ya tenga más información sobre la organización del preforo, que se va a realizar seguramente a principios del próximo año, nos haga llegar información para difundirla a través de los micrófonos de FM Sierras, ¿sí? Pero eso seguramente. Además, Tierra Fértil siempre es la primicia. Fue la primicia de una serie de notas, estuve en diarios, radios, acá del Valle. Tierra Fértil, en primer lugar, siempre. Qué grande, casi una cábala. Así que eso es como el técnico de los equipos de fútbol, sí. Una cábala. Antes de salir de gira de difusión, primero Tierra Fértil. Buenísimo, Huesito. Che, gracias una vez más por dedicarnos parte de tu tiempo para compartir con todos los oyentes esta hermosa experiencia realizada con el foro. No, gracias a vos por la invitación y también la posibilidad de difundir. Bueno, gracias también al señor operador y a todos los oyentes de la Tierra Fértil, ¿sí? De esta manera estamos cerrando un nuevo programita. Te propongo que sigas enganchadito a la programación jugosa, sustanciosa de nuestra hermosa radio comunitaria. Nosotros nos reencontramos dentro de 7 días. Te mando un fuerte abrazo transerrano y hasta entonces. Tierra Fértil, un programa para abonar la conciencia mediante el aporte de ideas, conocimientos y experiencias, con el objeto de aumentar la fertilidad y lograr mejores cosechas. Tierra Fértil, con el apoyo técnico del INTA Villa Dolores, todos los miércoles a partir de las 11:30 horas por FM Sierras.